es un trabajo como cualquier otro. Lo primordial para el sepulturero son dos bases. Cabeza y estómago. No pensar en lo que estás haciendo y tener un estómago. ¿Por qué toca un... estás sacando un cadáver que no está reducido porque en vida estuvo tomando antibiótico? El antibiótico es contra la reducción. ¿Qué es una reducción de un cadáver? Levantarlo de tierra. Cuando punteás, tirás la tierra a un costado, con la pala ancha sacás la tierra fina que queda, volvés a puntear hasta que llegás al cadáver, hasta que llegás al cajón. Entonces, pues, pones un par de guantes y sacás, por ahí sacás los huesos limpitos, con un poquito de tierra, con un poquito de barro. Por ahí te toca que, ya te digo, fue una persona gorda. Para nosotros, para el sepulturero, una persona gorda es pasando los 100 kilos. Claro. Que eso ya la grasa de la tierra, está tan cansada esta tierra que no tiene lugar para reducir el cuerpo. ¿Cuánto tiempo has tenido trabajo? Yo estoy acá 20 años. ¿También lo hemos conseguido por falta de...? Sí, lamentablemente en esa época no era tan embromado como ahora, pero imagínate, uno tenía familia y tenía que mantener la familia, como ahora. Lo mismo. ¿Le costó adaptarse al trabajo los primeros tiempos? Sí, los primeros tiempos sí, porque el problema es cuando llegas al cuerpo que está descompuesto, no está reducido, que está el hueso pelado. Entonces ese olor es muy penetrante y es bravo. Ahora que está hablando de reducciones, cuando sale el cuerpo, ¿a dónde lo ponen después? Nosotros mientras vamos sacando los huesitos de tierra, ponemos un costado en la tierra, se amontona, cuando terminás salís, le pedís la bolsita al familiar, lo embolsás, hasta la bolsita, le entrega la bolsita al familiar. Eso es para cuando después lo llevan a una urna. Y después lo llevan a un nicho, a una perpetua, lo que sea, sí. Pero cuando va a un nicho tiene que estar reducido. Si no, no se puede. No. El dolor no se soportaría. Sacando un hueso con un pedazo de grasa, carne, medio, eso no se puede poner. Componerse. No, lógico. Por ejemplo, el caso de la gente que no puede pagar una tumba, bueno, y eso... Bueno, acá te digo, te lo dan a pagar en cuotas. Acá, si no, existe el osario. El pozo común. El osario, ¿Cómo? El osario es un pozo que tiene 10 metros de profundidad por 2 de ancho. Ahí es donde termina todo cadáver, en el osario. Porque vos compras un nicho hoy y es por 15 años. A los 15 años lo volvés a renovar. Tenés que renovarlo. Y si no llegás a renovarlo, que no quede ningún familiar para renovarlo, ese nicho se vacía y se llevan los restos al osario. Los restos se cuentan ahí. Claro. ¿Cómo es? Te habrá tocado... cuando hiciste muchas reducciones, estar con la familia. Muchas veces no te sentiste mal o algo así de estar con la familia. Te sentís mal porque imagínate, viene la familia, llora y eso es malo. Ya cuando uno llega a una cierta edad es medio chocante porque imagínate, vos tenés que pensar, mirás para atrás y vos también tenés familia. Y ese momento vos pensás, y el día de mañana va a tocar que me hagan a mí o un familiar mío que lo hagan, a mi madre, a mi padre, a mi mujer, a mi... La desgracia que tenemos en la vida, un hijo. Claro, sí. Usted recién decía que era un trabajo común. Siempre es fantasía, ¿eh? Una vez con la muerte de un hecho que sabe que... Uno sabe que algún día le va a tocar. Sí. Eso sos consciente de eso. Pero si vos vas a trabajar pensando en eso, ese trabajo no lo haces. No lo puede hacer nadie. No lo haces. Porque pensás que estás trabajando sobre un ser humano. Forgive her. For she knows not what she does. Te toca que se muere un padre joven de 30 años, que tiene pibes de 7, 8 años. Y ese pibe está parado con la madre al pie de la sepultura y le dice a la madre, porque no comprende, y le dice a la madre, mamá, ¿y papá por qué está ahí? Y llora. Ahí aquellas que te dije se te ponen acá y tenés que tragar fuerte para adentro, ¿eh? Eso es bravo. Más bravo posiblemente que sacar los restos, porque vos escuchás a una criatura que le pregunta a la madre en su inocencia, ¿por qué papá está ahí adentro? ¿Por qué mamá se fue? A la criatura no entiende. Vos lo comprendés, porque vamos a ser honestos. Dios quiera que nunca te toque, ¿no? Que no nos toque a nadie. Pero vos tenés la desgracia, ¿qué edad tenés ahora? 21. Bueno, vos tenés la desgracia de perder un ser querido grande. Te duele, te cuesta, pero lo sabés sobrellevar. Pero una criatura no entiende absolutamente nada. Y eso, a vos que estás haciendo ese trabajo, te queda como... Imagínate, ese hombre malo tapó a mi papá, tapó a mi mamá y... Y es bravo, hay que estar. Así por todos lados, pero el problema es que no hay trabajo para decir dejo esto. Claro, porque acá el sueldo nuestro es un sueldo municipal, no es un sueldón. Tengo mujer, hijo y mi mujer vieja y enferma. Y trabajando acá de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde con la pala, haciendo pozos, por más que descanses y todo, te quedan ganas de ir a otro lado a hacer una tarea. ¿Eh? Vos sos joven, por lo cual todavía no pasaste los periodos de mantener una casa, ¿no? Bueno, cuando tengas que mantener una familia, ¿viste? Yo creo que sea pronto, así te das cuenta lo que es. me da ruina. Ruina, todo es una ruina. Trabajo al dolor. condena. Ah, ¿cómo eso? 20 años, salgo el 7 de junio de 1984. 7 de junio de 1984. Sí, señor. Sí, bueno, mijo, a lo mejor tiene suerte, cae en domingo y si lo hagan por la mañana, a la tarde va a la cancha. Estúpido. Dígame, reverendo, ¿tendremos oportunidad de pescar? Temo que no. Un matrimonio no puede reconciliarse en unas horas. Necesita un fin de semana. No.